Unos días más tarde, Tom Walker ya estaba sentado detrás de su escritorio en una casa de préstamos en Boston. Su reputación de ser un hombre lleno de riquezas, que prestaba dinero con buena consideración, pronto se extendió. Todo el mundo recuerda la época del gobernador Belcher, cuando el dinero era particularmente escaso. En este propicio momento de angustia pública, Tom Walker se instaló como usurero en Boston. Su puerta pronto quedó atestada por los clientes: el necesitado y el aventurero, el especulador apostador, el inmobiliario soñador, el comerciante derrochador, el que no tenía crédito. En pocas palabras, todos los que sentían la necesidad de obtener dinero por medios y sacrificios desesperados corrieron hasta Tom Walker. Por lo tanto, Tom era el amigo universal de los necesitados y actuaba como un amigo en la necesidad. O sea, siempre exigía un exacto pago y seguridad. En proporción con la angustia del solicitante era la dureza de sus términos. Acumuló bonos e hipotecas. Gradualmente apretó a sus clientes más y más y los envió de paseo, secos como una esponja desde su puerta. De esta manera hizo mucho dinero y se convirtió en un hombre rico y poderoso. Construyó, como de costumbre, una enorme casa por ostentación, pero dejó la mayor parte de ella incompleta y sin amueblar por tacañería. Incluso tenía un carruaje por la plenitud de su vanagloria, aunque casi hacía pasar hambre a los caballos que lo jalaban.